Estamos escuchando a Peter Gabriel. Esto se llama La Masa. Bueno, veo que hay mucha gente atenta a los cuentos. Exactamente, fue el que compartimos ayer. Este recuerdo del Gato Peter, con los mejores recuerdos del Gato Peter. Pero bueno, fue un pedido muy especial de gente que está en el exterior. Ahí está, sí, me lo pidió especialmente Cristian Walter, bahiense de nacimiento, que está en Carolina del Norte y es oyente de la radio, y lo agarró empezado ayer el cuento este. Así que a pedido de Cristian, de Carolina del Norte, no es fácil conseguir oyentes afuera, no es fácil. Un bahiense que escucha la 106, así que le hicimos un mimo allí a nuestro coterráneo argentino, un bahiense que está difundiendo la 106 allí en Carolina del Norte, así que le mando un saludo enorme. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Bien, la audiencia atenta, bien, atenta la audiencia. Algunos un poquito agresivos, otros no tanto, pero bien, sí, lo escuchamos ayer a este y lo repetimos precisamente para darle un gustito a un argentino que extraña sus raíces. Las 11:13, atención, nos vamos hasta General Alvear porque habrá una charla informativa sobre diabetes y complicaciones agudas. Mañana viernes 7 de julio a partir de las 3 de la tarde, en la sede del Rotary Club de General Alvear, esta importante disertación sobre diabetes y complicaciones agudas. Va a estar allí con un referente del PRODIABA, que es el programa de prevención, diagnóstico y tratamiento del paciente diabético, en el Rotary Club de General Alvear a partir de las 3 de la tarde. Gracias por todos los mensajitos. Están llegando a la radio. Hola Carlos, quiero tu chef, dice Carolina de Del Carril. También está Claudia, Cristian de Toledo, Lore de Roque, que está compartiendo la radio por allí. Y nosotros que nos vamos a una pausa, esperando para hoy una máxima que de a poquito va llegando, ¿no? Máxima de 13 con una mínima de 4. Hay viento del norte a 5 kilómetros por hora. La presión, por suerte, está allí en 1023.0 milibares. No baja, por suerte. La posibilidad de precipitaciones en lo que resta del día es del 60%. Mañana, viernes 7, esperamos alguna posibilidad de precipitaciones para la tarde, algunos chaparrones localizados y un poquito de viento del este-sudeste con ráfagas de 20 kilómetros por hora. Bastante nubosidad por la noche del viernes, con 76% de probabilidad de precipitaciones. Si tenés planeado hacer alguna actividad el viernes por la noche, alguna actividad recreativa el viernes a la noche, si vas a salir, si te vas a ir a cenar a Galway o vas a ir al descanso, bueno, ten en cuenta, llévate un paraguas por las dudas. Si es que no llovió, seguramente va a caer alguna gotita. ¿Qué más? Para el sábado esperamos una máxima de 14 con una mínima de 11, muy cerquita, ¿viste? La máxima de la mínima. Nublado con probabilidad de precipitaciones el sábado a la noche. El domingo 9 de julio, el feriado, también la posibilidad de lluvias está allí en el 56%. Nos vamos a la pausa con esta temperatura de 10 grados. Ya volvemos con los clasificados laborales, a ver si podemos conseguirte trabajo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Dale. Siempre una canción, la 106. Ganas de tomar helados, pensaste en Heladería Moreno. Helados artesanales, elaboración propia, más de 70 gustos, postres helados, tortas heladas. Heladería Moreno, la heladería de Saladillo. Delivery 2344-431501. Anotaste 431501. Viajes corta, media y larga distancia. Servicio ejecutivo, empresarial, obras sociales, PAMI, AFIP, registro automotor, correo privado de empresas. Las Soluciones Ocampo, empresa de servicios y transporte. De Pedro Ocampo e Hija, promo del mes. Viajes de turismo con Ahora 18. Estamos en Norberto de la Riestra, Roque Pérez, Saladillo, Lobos y Cañuelas. Llámanos 2345-667274 y 2227-469468. Ocampo, empresa de servicios y transporte de Pedro Ocampo e Hija. Responsabilidad y puntualidad asegurada.

gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Roland. Y los monos están devastando este lugar. Un circo gris, un circo gris. Cuando yo era pibe había un circo gris. Un circo gris, un circo gris. Fito Páez con el Circo Beat en esta mañana de la 106. Un poquito de info que tiene que ver con el pedido de nuestros oyentes, claro. A ver cómo les ha ido con el horóscopo, no lo saben. Lo van a saber ahora. Igual tenemos algunas características, porque teníamos pedido Libra, Cáncer y Capricornio. Algún extra vamos a tener hoy para los pedidos, Por ejemplo, a ver, algunos famosos de Libra: Julio Iglesias, Bruce Springsteen, Michael Douglas, John Lennon era de Libra. ¿Qué más? Brigitte Bardot. ¿Te acordás de Superman? Christopher Reeve también era de Libra. Luciano Pavarotti, Roger Moore, el original 007, Sigourney Weaver, bueno, un montón de gente famosos de Libra. Vamos a ver qué le depara a los librianos hoy, día de grandes decisiones para los librianos que van a modificar sustancialmente el curso de su vida. Revelaciones laborales, silencio destructor indefectible de pareja si le das lugar. No dejes que el silencio termine con tu relación. La sugerencia para los librianos: no pierdas tu tiempo con sentimientos de odio o rencor. La vida es demasiado hermosa y efímera como para desperdiciarla con sentimientos negativos. Cancerianos famosos, a ver, otro de los pedidos, los cancerianos, a ver, Ringo Starr, Mike Tyson, Pamela Anderson, Tom Cruise, Sylvester Stallone, Pierre Cardin, George Michael, tremendo, A ver, Mel Brooks, Bill Cosby, Robin Williams, Ernest Hemingway, Tom Hanks, qué bárbaro, Nelson Mandela, Carlos Santana, Giorgio Armani, montonazo de famosos de cáncer. Tremendo. Para los cancerianos que cumplen, están cumpliendo años ahora, los cancerianos en esta época, hasta el 23 de julio están cumpliendo años. Procura no dar paso a la frustración por el curso de los eventos el día de hoy. Toma tus obligaciones con amor y no mires atrás. No dejes de lado los juegos de seducción en la pareja, aunque ya lleves mucho tiempo dentro de ella. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? Todo inicio de año representa un momento oportuno para realizar todo tipo de chequeos y estudios de salud para asegurarte que todo está en orden. A ver, vamos a Capricornio. ¿Famosos de Capricornio? Tenemos Luis Parter, Ricky Martin, por ejemplo, Rod Stewart, Elvis Presley, nada más ni nada menos, Janis Joplin, Michael Schumacher, mirá vos, de Capricornio. Jim Carrey, también, Al Capone, era de Capricornio. Tremendo. Tiger Woods, Anthony Hopkins, Mel Gibson, capricornianos famosos, Vamos a ver qué le depara la jornada a los capricornianos. Finalmente decidirás hacer partícipe a tu entorno familiar de ciertas determinaciones que has decidido tomar en tu vida. No gastes energías en intentar cambiar aspectos de tu pareja que sabes son inamovibles. Busca la aceptación en tu interior. La sugerencia es: tendrás que aprender a tomar tus responsabilidades más en serio si pretendes tener éxito a nivel profesional en algún momento de tu vida. Y finalmente, Aries. A ver si tenemos arianos famosos. Mirá, Johann Sebastian Bach, un ariano famoso. Diana Ross, Eric Clapton, tremendo. Bette Davis, ¿qué más? Emma Thompson, Harry Houdini, el mago. Elton John, María Carey, Vincent Van Gogh, Celine Dion, Eddie Murphy. Tremendo. Leonardo da Vinci, un ariano famoso también. Bueno, para Aries, que es del 21 de marzo al 20 de abril, tómate un momento para reflexionar sobre ciertas cuestiones importantes para vos. Esto te abre los ojos a la hora de decidir. No permitas que los sentimientos del momento nublen tu visión a futuro en la pareja. Medita antes de decidir. No permitas que la duda te invada luego de haber tomado una determinación sobre el destino de una relación que sabes no es para vos. Bueno, el resto lo vas a tener en el portal de la radio www.la106.com. Y si nos seguís en Facebook y le diste me gusta a Facebook, te va a llegar automáticamente. Si nos seguís en Twitter, también te llega tu inbox directamente a tu bandeja de entrada, tu inbox. Te llega si nos seguís y le das me gusta a la página de La 106 en Facebook. Facebook.com/La106 o siempre una canción. Te llega directamente, ni tenés que buscarlo. En un ratito se viene el sorteo, son las 11:30 ya, Se viene el sorteo en esta mañana de La 106. A ver quién se lleva los regalos. Está participando también María de Saladillo, que nos escribió 11:15. Claudia también participa. En el mismo minuto escribieron, 11:16. ¿Qué dicen por acá? Iván, bueno, el de Libra se lo dedicamos a Iván, de 25. Y por acá dicen: hola, Carlos, qué lindo día para escuchar la radio, me pasás Capricornio. Bueno, ahí está. Hemos cumplido con todos. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Agregamos parrilla y restaurante después. Sale. Renovado local, con más comodidad, más espacio, tenés que conocerlo. Parrilla libre, platos elaborados, postres, festejos en el salón, reserva sin cargo. Festeja tu fiesta con nosotros. Parrilla y restaurante Las Brasas, la parrilla más elegida de toda la región. Colectora Ruta 205 y Marcelo T. de Algar, Saladillo. Cortate el pelo, ya cortate, cortate el pelo con Ale Luis. Plancharte, plastificarte, hacerte brache con Ale Luis. Color, iluminación, reflejos, siempre guapas con Ale Luis. Siempre guapas, 10, 33 y 34. Llámanos, 15, 66, 12, 74. Fede Morlina Inyección. Tranquilidad y confianza a la hora de reparación y mantenimiento de tu vehículo. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico para sistemas de inyección. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico de sistemas de inyección para vehículos más modernos. Caja de cambios. Diagnóstico eficaz, confiable y sin cargo. Turnos. Llamando al 02227-529026. O en el local de Saavedra 928 de Roque Pérez. Fede Morlina Inyección. Servicio de máquina. Máxima calidad para tu automóvil. Su hogar, pensando en vos siempre, con estas ofertas imperdibles. Freezer horizontal Gafa 210 litros, 8.060 pesos. Batidora profesional Atma con bowl de 4 litros y medio y accesorios, 3.890 pesos. Ofertas de contado efectivo. Su hogar, los mejores precios. San Martín 2949, teléfono 433-969, Saladillo. Nueva Dolce Moda, de Mari Dolce. Precios incomparables.

Estamos escuchando a Cliff Richard. Esto se llama No Hablamos Más. Qué feo, No Hablamos Más. Justo en radio. Nos vamos rápido a los sorteos. Vamos a ver quién se llevan los regaletes de hoy. Ahí está el regalo de tu chef, que no es master, y el regalo de un imán. Vamos a los clasificados laborales. ¿Estás buscando trabajo? Bueno, aquí tenés una oportunidad, porque Ferretería Industrial La Toribia busca vendedores con disponibilidad full time para venta y asesoramiento a clientes y otras tareas. Podés enviar tus datos a cbcortalatoribia@gmail.com. Se necesita persona con referencias para atención de kiosco. Tenés que enviar datos completos a kioscaso@hotmail.com. Están todos en el portal de la radio, la106.com. Estaba viendo una noticia que publicaron en el diario The Guardian, que precisamente tiene que ver con la Argentina. Un diario inglés ocupándose de lo que pasó en la dictadura militar, ¿no? La cuestión es que hay un profesor de la escuela de inglés de la Universidad de Sheffield, se llama David Forrest, y ocasionalmente escribe para el diario británico The Guardian, ¿no? Uno de sus últimos artículos acaba de develar una historia atrapante y totalmente desconocida del Mundial 78 que estuvo aquí en Argentina. Es un mensaje contra la dictadura que está oculto en los arcos del Estadio Monumental, tal cual, ¿eh? Forrest, este inglés, cuenta que seguía atentamente la actuación de su selección, que no es Inglaterra, sino Escocia, en la Copa del Mundo que se disputaba en Argentina. De aquel certamen que se adjudicaría a la selección local comandada por, ¿te acordás, no? Menotti, César Luis Menotti, había dos cosas que a este en ese entonces joven de apenas 10 años lo sorprendían. Miraba atentamente las redes en los arcos y la base negra de los postes, ¿eh? De los arcos. Lo que le pareció en un momento apenas un detalle para David Forrest terminó siendo una obsesión que perduró por muchos años. El tiempo transcurrió y casi a 40 años de aquel mundial, Forrest tuvo la posibilidad de visitar la Argentina para acompañar a su esposa porque iba a realizar un doctorado en el país. Esto le permitió indagar sobre aquel detalle que pasó casi inadvertido para el mundo, pese a que estaba a la vista de todos. Un día de paseo por Palermo, David Forrest fue a comer a un restaurante tradicional, una parrilla del barrio porteño que se llama Justo Don Julio, ¿no? Contó que mientras hojeaba un libro con las mejores fotos del Mundial de Argentina 78, un mozo se acercó y le preguntó qué estaba leyendo. Entonces le mostró una imagen del arquero francés Jean-Paul Bertrand de Mans en el piso tras recibir un gol de la Argentina y confesó que el detalle lo obsesionó por mucho tiempo. Este detalle, dijo, de la pintura negra en los palos, es lo que me está obsesionando, le dijo al mozo, ¿no? El mozo le recomendó que visitara el Estadio Monumental, que no estaba tan lejos de ahí, para encontrar las respuestas que tanto buscaba, y tras dialogar con los encargados de mantenimiento en la cancha de River, lo dejaron entrar. Forrest finalmente conoció al hombre que pintó los palos, pero por sobre todo descubrió el mensaje oculto que tenían los palos de los arcos de River. ¿Querés saber más? Está en el portal de la radio, la106.com. Encontrala, precisamente, léela después. Descubren un mensaje oculto en protesta contra la dictadura en los arcos del Mundial 78. La noticia está completa en www.la106.com. Pausa y volvemos a leer. Escuela de Kickboxing El Perro Team, del Misil Team del Dojo Serpiente. Clases de Light Contact, Full Contact, Defensa Personal, Infantiles, Juveniles y Adultos, ambos sexos, nivel competitivo o recreativo. Martes, desde las 20:30. Sábados, desde las 14. Club Unión Apeadero, Rivadavia y Marcelo T. de Alvear, primer piso. Consultas, 02345-1568-1282. Llamadas y WhatsApp o Facebook, Jorge Barrera.

¿Cómo te va? Sí, tal cual. Tiziana de Miramar, tal cual, como van a decir. Tiziana de Miramar, que se dedica a la actuación, cosa que una conjunción tremenda, porque los piscianos somos histriónicos. Sí, mira, vos sos pisciano también, mira vos qué loco. Exactamente, sí. Los piscianos somos histriónicos. Bueno, Patricia, nuevamente en Saladillo. Nuevamente en Saladillo, ya estuve el año pasado, también estuve creo que con Toc Toc. Sí. Estuviste, o sea, por... que nuevamente con Saladillo, sí, siempre fiel, siempre fiel. Siempre fiel. Bueno, ¿qué nos podés contar de esta obra que esta vez nos convoca en el Teatro Marconi esta noche a las 9? Esta noche a las 9. Bueno, Acaloradas es una obra, realmente es una comedia que la gente se va a divertir, se va a reír desde que empieza hasta que termina, porque habla de todo lo que nos pasa a las mujeres y a los hombres, porque si bien no hay ningún hombre en físicamente, pero sí habla todo el tiempo de los hombres, que hay una determinada edad, a partir de los 50, digámoslo, que tenemos que tomar la decisión, ¿no? Por eso se llama Acaloradas Mujeres en Plenitud, porque tienen que tomar la decisión de sus vidas, tomar el toro por las astas, pegar volantazos, separarse, casarse, tener un hijo, bueno, un montón de cosas que nos pasa a las mujeres, y en determinado momento uno tiene que tomar ese tipo de decisión. Todo tratado con mucho amor, con mucho respeto, pero con mucho humor. Realmente es impresionante lo que se ríe la gente, porque se siente totalmente identificada con cada uno de los personajes. Por ejemplo, el personaje de Emilia Masser es la eterna cornuda consciente. Sabe que el marido la engaña, pero con tal de salvar el matrimonio, de estar casada, se guarda todo. El personaje de Victoria Neto es la eterna amante, la que siempre la oculta, la escondida, pero con todo lo que eso conlleva, ¿no? Está sola, siempre tiene que estar de 10 puntos, y bueno, se le plantea el tema de qué pasa si te gustaría tener un hijo. Mi personaje es Susana, que se acaba de enterar que el marido la dejó por una pendeja que podría ser su hija, entonces está envenenada con los tipos que no puede parar. Y el personaje de mi hija, que es Maggie Bravi, que se va a casar con toda la ilusión de la pendeja que se va a casar, pero con la visión de los pendejos de hoy, con el nuevo Código Civil y demás, que no tienen otra expectativa, ¿no?, diferente a la nuestra. Y mi personaje le quiere mandar toda la bronca con los tipos y el resentimiento. Bueno, a partir de ese digamos, comienzo, de ese disparador, se relacionan estas mujeres y pasa de todo, pero de todo. La gente se ríe durante una hora y media sin parar, y se ve identificada, y realmente es como sanador la obra, es como catártica, ¿no? Así que la verdad que estoy muy contenta de hacer esta obra, porque la gente la disfruta muchísimo, nosotros haciéndola. Genial. ¿Y qué te llevó a decidir hacerla? Bueno, esto fue un proyecto que comenzó fin de noviembre, principio de diciembre, me convocó Ernesto Medela, el director, y Damián Sequeira en la producción, y la verdad, cuando en ese momento estaba también Fernanda Callejón, Gabriela Sari y Emilia, me pareció un grupo muy copado para sumarme, y yo vengo haciendo comedia, y vengo haciendo comedias femeninas, y que hablan del mundo femenino. El año pasado hice 3, y este año esta, y la verdad, no, perdón, sí, el año pasado hice 3 y este año esta. Entonces, nada, me sumé, y la verdad que no me equivoqué, porque es un proyecto muy divertido, muy copado, y la verdad que me gusta mucho hacerlo, la obra. La van a ver cuando la vean esta noche, Acaloradas, no se van a arrepentir. Realmente es una obra, pero muy, muy, muy disfrutable e inolvidable, por lo que te reís, por lo que se habla, ¿no? Cada una, después, cada personaje tiene un monólogo público que es muy esclarecedor y es muy rico para el que lo hace y para el que lo escucha, ¿no? Porque habla de las cosas que nos pasan a todas las mujeres y al matrimonio en general, con los hombres, ¿no? Con el tema del paso del tiempo, del sexo, el cuidado, todo, la rutina, qué hacer con la rutina. Bueno, la verdad que es una obra muy, muy divertida y muy, muy, muy actual. Patricia, no te quiero entretener mucho, ¿sí? Estás grabando por ahí, ¿no? Estoy grabando, sí, estoy en Polka grabando Estrellas, así claro. Que grabando y después me voy para allá. Buenísimo. Una cosa cortita que me da curiosidad. ¿Qué sentís cuando venís al interior? Y yo yo siento algo muy, se me mezcla, porque yo soy del interior, claro. Yo sé lo que es para estar en el interior, que venga una compañía, que vengan actores de la capital, digamos, uno está muy agradecido, porque si no tenés que viajar para ver los espectáculos, entonces hay como un agradecimiento extra, ¿no? Porque realmente, si bien es divino y todo, pero es un tema, un sacrificio, traslados y demás, y combinar las cosas. Sin ir más lejos, yo te digo, yo estoy esperando grabar ahora, para después, y mis compañeros me están esperando para salir para allá, o sea, viste, esto es un tema. Claro. Pero la verdad que es una satisfacción enorme, porque primero conocer cada lugar, conectarte con la gente de cada lugar y la que te viene a ver, la verdad que es muy lindo. Yo amo mi país, en principio amo la gente del interior, porque soy del interior, y me gusta hacer gira por todo eso, todo lo que uno vive y recibe de la gente, y realmente es maravilloso, maravilloso. Genial, buenísimo, te esperamos esta noche a las 9 en el Teatro Marconi. Teatro Marconi, Acaloradas, Victoria Neto, Maggie Bravi, Emilia Masser y yo, quien les habla, Patricia Chegoya, nos esperamos, una comedia imperdible que no se la van a perder ni van a disfrutar enormemente. No se van a arrepentir, van a ver. Te esperamos. Estás espléndida. Gracias, viste, yo sé lo que se puede. Debió ser grande, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, gracias. Te esperamos. Un beso. Un besito grande. Chau. Bueno, ahí estábamos dialogando con Patricia Chegoyen, que va a estar esta noche, casualmente, ¿no? Con Acaloradas, con Maggie Bravi, con Victoria Oneto. Tremendo. Un elenco realmente desopilante para disfrutar a las 9 de la noche de las Acaloradas. Emilia Masser, Victoria Oneto, Maggie Bravi. Acordate que están en venta las entradas a partir de las 3 de la tarde hoy, porque estuvieron todos los días a partir de las 4. Bueno, hoy a partir de las 3 y hasta el comienzo de la función, podés pagarlas con todas las tarjetas desde 320 mangos. Espectacular. Le mandamos un saludo a Silvio Garbarino y el agradecimiento por poder ver en Saladillo y poder... Casi, te digo, imagínate, irte a Buenos Aires a ver una obra de esta, yo, la verdad, primero que no iría a Capital, porque ya me da alergia ir a Capital Federal, pero después sumar todo lo que hay que, el tiempo, el viaje, una comida, la entrada, el combustible, y la tenemos acá, en el Teatro Marconi, como si estuviéramos en la Avenida Corrientes. No, esto es imperdible, es maravilloso. Saludo enorme a Silvio Garbarino, que hace posible estas cosas. 11:55, ya volvemos con más. Para vos, que tu salud es muy importante, encontrá todo en Dietética El Mercadito. Suplementos dietarios, todo en alimentos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Semillas de chía, sésamo, linaza y especias sueltas. Todo para repostería, accesorios, moldes, mangas para decorar y mucho más. Asesoramiento nutricional a cargo de Josefina Magariño, nutricionista. Encontranos en Facebook, El Mercadito Saladillo, Soho 3465. Tenemos tu Ford 0 kilómetro 100% financiado en Alberto Logarzo Sociedad Anónima. Visítanos en www.alogarzosa.com.ar y en Facebook. Movistar tiene los mejores beneficios para vos y tu empresa. Pasate a la comunidad Movistar sin perder tu número. Red 4G, navegás hasta 10 veces más rápido. Movistar Saladillo, Rivadavia 3025 y San Martín 694, General Alvear. Autoservicio mayorista y minorista, Red Mini Costo Saladillo. La nueva forma de comprar. Compra inteligente al mejor precio. Todos los días, los mejores precios en productos de calidad. Red Mini Costo Saladillo, Avenida Bozán 3066, Casi Moreno. Borsani Viajes te lleva a La Plata y a tus mejores momentos. Todos los sábados, Mercado La Salada. Borsani Viajes te lleva a tus mejores momentos. En 25 de mayo 31, número 828. Teléfono 46-2022. En Saladillo, Moreno y Almafuerte. Teléfono 450069.